gato, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Fumando mapacho, ay, ay, ay. Comiendo carne, ay, ay, ay. Carne del monte, ay, ay, ay. Fumando mapacho. Suri, ay, ay, ay. Fumando mapacho, ay, ay, ay. Comiendo carne.